Bonjour, je suis Johan de Murcia. Hola, yo soy María Ángeles, también de Murcia. Et nous voulons vous souhaiter un joyeux Noël et des bonnes fêtes de fin d'année. Hein? Lo que dice mi marido en francés, y yo lo voy a traducir en un perfecto español murciano, es que feliz Navidad a todo el equipo Kiss y a todos los oyentes y a todo el mundo en general. ¡Merry Christmas! Bueno, yo quería un cuerpazo y me tocó ser buena gente. Así es que a los pliquiseros, feliz Navidad y próspero año nuevo. Un besito. Blakey's con Ricky García. ¡Wow! ¿Cómo sois? De verdad, qué bien lo estamos pasando en esta previa a la Navidad. Justo a puntito de empezar la cena de Nochebuena. Nosotros poniéndote la nota musical alegre y divertida con música de los 80 con Rick Astley. Esto es Never Gonna Give You Up. Show me good loving, man.